Oye, oye, oye, oye, dice, ey. Copen y Electra se están peleando por ti, mami. Págale ya por favor y no seas así, baby. Y si le debo Electra, yo no le pago. Y si le debo a Copen, yo no le pago. Dicen que le debo a Famsa, yo no le pago. Me desaparezco y me dicen el mago. Y si le debo a Electra, yo no le pago. Y si le debo a Copen, yo no le pago. Y si le debo a Famsa, yo no le pago. Me desaparezco y me dicen el mago. Le debo la lavadora, el estéreo y la licuadora. Una pantalla de plasma y también la lavadora. Y si vienen a cobrarme, dile que no estoy ahora. Que me dejen entregado ahí enfrente con la señora. Se los digo de coro, un día les voy a pagar. Porque si les pago ahorita no me alcanza pa' pistear. No se me vaya a enterar, pero le quería preguntar si puedo pedir un préstamo, sacar un celular pa' poderle llamar a mi compadre el que me debe. Ahorita tiene una feria, está jurado, ya no bebe. Yo sé que se puede, esperemos otra quincenita. O le invito otro whisky, sáquese una manzanita. Me metí en una tandita, me toca la otra semana. O espéreme, ya le pago, deje gano en la poliana. A mi hermana no le pido porque salió mi cuñado. Mejor vámonos de rumba y que me quite lo bailado. Copen y Electra se están peleando por ti, mami. Págale ya por favor y no seas así, baby. Y si le debo Electra, yo no le pago. Y si le debo a Copen, yo no le pago. Dicen que le debo a Famsa, yo no le pago. Me desaparezco y me dicen el mago. Y si le debo Electra, yo no le pago. Y si le debo a Copen, yo no le pago. Y si le debo a Famsa, yo no le pago. Me desaparezco y me dicen el mago. Ey, toma chocolate, paga lo que debe. Toma chocolate, paga lo que debe. Toma chocolate, paga lo que debe. Yo sé que se vale, jefa, yo sé que se puede. Toma chocolate, paga lo que debe. Toma chocolate, paga lo que debe. Toma chocolate, paga lo que debe. Yo sé que se vale, jefa, yo sé que se puede. Ey, es el agua nomás. Dímelo, Roman, la R. Esto no es para que se moleste nadie, esto simplemente es un poco de humor con perreo. Se lavan nomás.